50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 9 de mayo. Docentes estatales y judiciales esperan una nueva oferta salarial del gobierno bonaerense. Los gremios que representan a docentes estatales de la ley 10.430 y judiciales bonaerenses esperan para los próximos días por nuevo llamado del gobierno de Axel Kicillof tras la mesa de monitoreo de la semana pasada en las que las partes dialogaron sobre el alza de precios y la afectación de esta situación en los incrementos salariales acordados. El gobierno se reunió de manera virtual el martes pasado primero con los estatales de la ley 10.430 y luego con les docentes. En esos encuentros, en los que estuvo presente la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malek, las organizaciones sindicales pidieron que se tomen medidas para paliar la inflación. Se jugó una nueva fecha del torneo de fútbol masculino de la Liga. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. Se jugó una nueva fecha del fútbol masculino en la Liga Amateur Platense. En la primera división se disputó la fecha número 5, donde Alianza, que le ganó 1-0 a Crifa, y Bransen, que derrotó 3-0 a Fomento, son los punteros. En la primera B también se disputó la fecha número 5. Tolosano le ganó 1-0 a Talleres del Ferrocarril y Peñarol le ganó 3-2 a Argentino Juvenil. Ambos lideran la tabla de posiciones. Y hay que hablar de la primera C. Se jugó la fecha número 2, los líderes son Ateneo Popular, Club 152 Oeste, Nueva Villa Argüello y Unido del Dique, todos con 4 puntos. Un servicio que informa más cerca. Empiezan las audiencias públicas para debatir el aumento de tarifas y subsidios. El Ejecutivo Nacional comienza con las audiencias públicas para definir los nuevos aumentos de tarifas en los servicios públicos de gas y electricidad con una renovada escala de subsidios. Mañana se llevará adelante 3 encuentros para la definición de los flamantes precios que estarán vigentes a partir del 1 de junio, del gas natural a boca de pozo, del costo estacional de generación eléctrica y la segmentación de tarifas que permitan reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas. El esquema propuesto por la Secretaría de Energía para el bienio 2022-2023 contempla que los usuarios de gas beneficiarios de la tarifa social no tendrán otro incremento en sus facturas este año. La temperatura mínima para hoy en la región es de 9 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.